de deportes también, como siempre. Los deportes, ¡buuu! OJ. No, cuando era chiquita te decían chancleta, ¿no? ¿Cómo era OJ? ¿Cómo? OJ te decían cuando era chiquita, no hacías ningún deporte. Ah, sí, más o menos, sí, con eso. Y Juli también trajo una información que más adelante nos va a estar contando, ¿no? Sí, una movida solidaria y musical muy, muy copada, la verdad. Y bueno, como siempre tenemos la mejor música y tenemos una consigna. Sí, ¿cuál es? ¿Cuál es, Miki, la consigna de hoy? La digo, ¿qué banda te acompaña cuando estás contento y cuál cuando estás triste? ¿Y cuál te ayuda a relajarte? ¿Qué te parece si empezamos de Juli hasta vos, Miki? Bueno, dale. Vamos por orden. ¿Cuál te acompaña cuando estás contento? Cuando estoy contento y... No, prefiero empezar por lo para relajarme. Bueno, prefiero con el reggae a full. Desde Bob Marley, algo nacional, los Cafres, Nompa, lo que sea. Y no sé. ¿Triste? Triste. ¿Sos de los que ponele cuando estás triste escuchás así temas que te tiran más abajo? No, soy pum por arriba, porque si no es un pozo sin salida, si no, es un pozo sin fondo. Igual, no, bueno, yo, escucharte más igual triste, sí, yo final. tengo la teoría de que está bueno escuchar temas así bajoneros para... No sé, porque tenés que tener un momento triste en tu vida. Yo soy la del pozo depresivo. Estoy triste y pongo el peor tema que puede existir. Bueno, no sé. Y caigo, sí. Calo que me haga llorar y me descargue. Sí, lo hago. A ver, bueno, pará. Bandas, ya dijiste. Bandas, sí. Después, bien para arriba, Los Piojos. Cuando estoy mal, no sé, hago rock internacional o Jamiroquai. Me gusta mucho también. Pero no soy música depresiva, así, porque no salgo más, sino. Pregúntame a mí. ¿Vos, Rama, qué escuchás cuando estás contento? Y cuando estoy contento, paso. Ah. No, pará. No sé, es lo mismo. Chela, ¿puedo llamar por teléfono a mi mamá? No, cuando estoy contento, escucho todo el reggae que tengo yo, escucho todo. O sea, no discrimino cuando estoy contento. Cuando estoy triste, me gusta a veces escuchar letras de Reading, del Nati Combo, que tienen buenas letras. Cuando te van a grabar canciones así bajón o... Canciones que tienen una letra medio profunda, amorosa y están buenas, está bueno. Como que ponele, te dicen, sí, te va a dar bola la chica, te va a dar bola, y vos la escuchás como un boludo. Sí, algo así. Y para relajarme, ya lo dije, ¿no? No, dijiste cuando estabas contento. Ah, bueno, y para relajarme, la misma música, todo reggae, todo lo mismo, sí, me relaja. Y también cuando estoy así de eufórico, para que quiero poner, me gusta escuchar Resistencia Urbana, que bardean a los políticos, esto así de protesta. Ah, claro, bien, así bien. Más protesta, más. Vos, Miki, ya dijiste cómo estabas sí, triste. Sí, cuando estoy bajón, sí, a matar. Y si no, pues, ustedes se van a reír, pero cuando estoy muy pila, me pongo a escuchar Los Gatos. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? No escucho. La balsa, tengo que... Pero por favor, estos eso temas fue... viejos, ¿viste? Error eso nacional, como para mover las manitos. Error nacional es Los Gatos. Claro. No escucho rock. Perdonen, él chicos. Él es muy joven. De la mesa, chico. Conozco Los Gatos. Conozco. Bueno, ¿ves? Rama, ¿qué pasa? A mí no me gustan Los Gatos. No, aguanten los perros. Los Gatos de dos patas. Y no, más o menos, qué sé yo. Después sí, reggae también, para todos los estados de ánimo, está bueno. ¿Y para relajarte? Y para relajarme me hice un CD con música. Por ejemplo, volvés del trabajo. Volvés del trabajo, te prendes un pucho. Te tirás en la cama. O en el sillón. No, en la cama, bueno. No sé, es cualquier cosa. George Harrison me gusta mucho para relajarme, la verdad. Ray Charles, ¿conoces? Sí, no sé. Go, Danny, go, go. Es buenísimo. No, me gusta. Pero sí, qué sé yo, todo un poco igual. ¿Vos, Diego? Pero depende, igual eso depende del estilo de música de cada uno. Ponele, capaz que a, no sé, a un amigo nuestro que le gusta el metal, Agustín, se pone a escuchar Metallica, todo va, va, va, va, y eso lo relaja, feliz, ponele. Claro, ¿eh? Yo me apoyaba. Claro, sí. Influye mucho. Sí, eso influye. Yo, mirá, tengo un gusto como muy variado. Para relajarme a veces escucho música clásica, sin letra. Está bueno, instrumental. Dancing Mood está bueno para relajarse. Catalyze. Dancing Mood también está bueno. ¿Ustedes se dieron cuenta? ¿Lo ubican a Hugo Lobo? Sí, principal. Sí. ¿No les parece que tiene un corte de Pasión de Sábado? Sí, no, tiene... El flaco dirige una orquesta, ¿viste? Tiene un corte así. Yo tengo una foto... Un honguito, como le dije. Yo si ven después en el perfil ustedes, tengo una foto con Hugo Lobos en el Rototón. Sí, estuvo muy bueno. Hizo Sound System con una trompeta el flaco. No sé si... ¿Vos sabés lo que es el Sound System? No tengo idea. Es una... Ponen una pista y uno canta arriba de la pista. Bueno, el flaco le pusieron una pista así e improvisó con la trompeta arriba de la pista. Aparte es mucha improvisación. Claro. Está buenísimo. Bueno, para... Antes de ir a jugar a la pelota, me pongo música bien polenta, como para que me cargue. Sí, una Rocky poner así como... no, o sea, no sé, Metallica. Sí, sí. Black in Black, yo me acuerdo cuando entrenaba con Seba, allá abajo en Caseros, en el boxeo, ponían Black in Black y te dan ganas de agarrar la bolsa y tirarla al piso y empezar a darle en el piso. Sí, la bolsa. Sí, te carga. Y después cuando estoy contento, no sé, escucho de todo. Los Beatles es una banda para todos los estados de ánimo también. Sí. Tienen como un tema para estoy contento, estoy enojado, estoy triste, para todo. Igual así eran ellos, ¿no? Estaban un día así, todos tristes, un día triste, para abajo, puede ser, como, sí. Como iban y venían. Y como estoy que triste, no, disculpe, un descargo. Y es que está bueno, es que está bueno. Bueno. Esto me hace mal y seguís escuchando y la ponés de vuelta y de vuelta. Sin banderas, ¿no? No. No, ¿cuál es la que se...? Mientes tan... No, pero a mí mucho la música sí, melosa, latina no. Empalada, no, a mí empalada. Ponele de Aerosmith, bajón. ¿Por qué estoy haciendo esto? Sí, horrible, pero... Y bueno, no hay forma de descargarse. Contanos vos que estás del otro lado, ¿qué es lo que escuchás cuando estás contento? Cuando te querés relajar, cuando estás triste. Llamando al 4224-4130 o por Facebook... RK espacio Carpe Diem. Y para escuchar el programa en vivo por internet, www.rkcarpediem.blogspot.com. Ahí entran y hay un link que va directo a la página de la radio. ¿Qué te parece si empezamos con un poquito de música? Dale, me parece bárbaro. ¿Qué? Arrancamos bien arriba. Sí, estábamos está. Hablando de AC/DC. Con muchas energías. ¿Qué vamos a escuchar? TNT. TNT, oi, oi, TNT, oi. pasaba ahí, sí, sí, con el tema TNT. Y acaba de llegar el quinto integrante. Adiós. Hey. Acercate y saluda a la gente. Hey, ¿qué más? ¿Cómo está la gente? ¿Todo bien? Che, nuestro venezolano que se incorporó. Adiós, vení. Acercate más al micrófono. ¿Qué querés que te diga? Te quiero preguntar algo. Quiero que me conteste sobre la consigna de hoy. ¿La consigna de hoy? ¿Cuál es que me dijiste la consigna? ¿Qué banda te acompaña cuando estás contento, por ejemplo? Cuando estoy contento, Queen o Soda Stereo. ¿Cuando estás triste? Queen o Soda Stereo. ¿Sos de escuchar temas así, que te, cuando estás triste, que son bien bajoneros? Mira, realmente... ¿O preferís escuchar temas que te levanten? Mira, es algo raro, porque cuando me quiero relajar así un rato, escucho una banda de metal así durísimo. Es raro, ¿no? Y para dormir a veces también. Como acabo de decir yo con Agustín, otro amigo que le gusta así la música pesada. Exacto. Y capaz que se relaja con un solo de batería rompiendo todo, ¿no? Che, ¿y Soda es conocido allá? Soda, sí. Muchísimo. Muy conocida. Ay. Y a ver qué opina la gente. Hay un par de mensajitos. Dejaron mensajes en el Facebook. Matías Ramuni dice que lo relaja Dímano de Soda o Cerati contento. Ah, son los nombres de los temas. No estaba leyendo bien. Y cuando está triste, Enrique Bunbury. No conozco, yo no conozco. De Héroes del Enrique Silencio. Bunbury es el de Héroes del Silencio que tiene esa bota, chico. Sí, sí. Y Federico Díaz dice, cuando estoy contento es simple, Limp Bizkit, que lo fui a ver por primera vez en Argentina el lunes este pasado, que tocaron ahí en el estadio Malvinas Argentinas. En estadio, sí. Y cuando estaba bajón, Pink Floyd, más que nada el disco The Wall, que es un discazo. ¿Cómo me olvidé de Pink Floyd? Perdón. Nos olvidamos de Pink Floyd. Sí, la verdad, sí, cuando estás depre, Pink Floyd lo mejor. Psicodélico. O cuando te querés relajar. Claro, también. Los temas esos de 11 Mirá. Minutos. Claro. Tengo puesta eso. La de Roger Waters cuando vino a Argentina en el 2007, me acuerdo, en el Monumental. Impresionante. ¿Cómo nos olvidamos de Pink Floyd? Y después dice que para relajarse, Ron Eschete, un violero de jazz de la pi madre, o Miles Davis, un saxofonista impresionante. Miles Davis. ¿Todo eso lo dijo? Federico Díaz. Tenía ganas de escribir. Sí. Y después, por ejemplo, acá un mensaje. Para variar los gustos musicales, Natalia Pancica dice que Arjona en todo momento y los Guachiturros para levantar el ánimo. No, se tiene que morir. Cada uno tiene sus formas. Muerte, muerte. Tírate un pack. Tírate un pozo. Tírate un pozo. Fúmate un. Fúmate un paco. Vamos a escuchar otro temita. Sí, va. Y bueno, dale. Recién escuchamos ACDC. Te cuento vos que recién llegas. TNT. ¿No comés? Sí, TNT. TNT. Y ahora vamos a escuchar Trago Amargo de Guasones. Sí, va. ¿Sí va? Adelante. La cruz que me dejó el pasado, una deuda de aquel juego. Hay un villano sin corazón y quiere quitarme hasta el calzón. Es que yo me jugué todo, entregué mi alma al azar y después yo perdí todo. ¿Qué me voy a imaginar? Trago amargo el que me trago, por favor, trágame suelo. Que ya viene el usurero y me deja piel y hueso. Eche, ese tipo me dejó piel y hueso. Ese tipo me dejó piel y hueso. Una cruz caca sin semina, coca y crack, muy pronto caerás. ¿Qué trae ahí, Mariano? Dígame. Sin semina, en mi bolsillo. ¿De qué? ¡Cha! Sin semilla en mi bolsillo, oh, oh. Sin semilla en mi bolsillo, oh, oh. Sin semilla en mi bolsillo, oh, oh. Dicen que la hierba nunca nadie dañó, pero en tranza de la esquina a más de uno jodió. Se llevó mi cassette y mi CD colección, se llevó mi cassette y mi televisión. No quiero formar parte de este maltrato, por eso desde ahora lo cultivo. Y dicen que la hierba nunca nadie dañó, pero el tranza de la esquina a más de uno jodió. Se llevó mi cassette y mi CD colección, se llevó mi cassette y mi televisión. No quiero formar parte de este maltrato, por eso desde ahora lo cultivo. Lo cultivo, oh, lo cultivo, la mercy. Tengo un bollo de cien semilla en mi bolsillo, oh, oh. Tengo un bollo de cien semilla en mi bolsillo, oh, oh. Tengo un bollo de cien semilla en mi bolsillo, oh, oh. Tengo un bollo de cien semilla en mi bolsillo, oh, oh. Me preguntaron qué es lo que veo y qué experimento al fumar sin semilla. Sin mi medicina de la tierra creció, es natural y a nadie engañó. ¿Por qué no ir al tranza? ¿Por qué al doctor? Si mi medicina de la tierra creció, es natural, ya me lo ha dado. Y el cultivarlo no es pecado. No voy más al tranza, tampoco al doctor. Todo lo que quiero es despenalización. Fumo de conciencia, es mi elección. Tengo un bollo de sin semilla en mi bolsillo, oh, oh. Tengo un bollo de cien semilla en mi bolsillo, oh, oh. Tengo un bollo de cien semilla en mi bolsillo, oh, oh. Tengo un bollo de cien semilla en mi bolsillo, oh, oh. Tengo un bollo de cien semilla en mi bolsillo, oh, oh. Good ganja urban stock. El último tema que pasaba era Ten Semilla de DJ Nelson, cantado con Mariano Castro y Carlos Guillermo Boneto. ¿Cómo se llama el tema? Sen Semilla. Sen Semilla. Con E. Sí, sí, con E, Sen Semilla. Ah, sí, yo no sabía bien cómo se llamaba, ¿viste? Dije, habrá escrito mal rama. No, no, Sen Semilla. No te tengo confianza, perdona. Uy, me tocaste. Ahí está. Ahora. Tenemos para leer un par de info de bandas, de fechas. Sí. Y vos, Miki. Tampoco colgada. Bueno, mañana, no, el sábado 6 de agosto a las 11 de la noche se va a estar presentando Remeras Gastadas en el Club Tucumán, acá en Andrés Baranda 941 en Quilmes, festejando sus 7 años con amigos invitados, bandas como Viajeros y Tribu Falaya. Estuvieron acá en el programa. Sí. 20 pesos la entrada. También el 6 de agosto toca Non Palidece en Grupo Palermo, tocando con la Mississippi, un poco de blues y de reggae. Va a estar muy bueno. El 12 va a tocar Entre Calles también en el Club Tucumán, ya que estamos con la fecha de las bandas, pues empiezo a tirar si quieren. El 20 de agosto toca el Nati Combo también. Restos Fósiles el 14 de agosto, todo esto en el Club Tucumán. Después Un Segundo Demasiado más Barrios Bajos, que son dos bandas de rock and roll. Capaz que Miki las conoce. Puede ser, puede ser. Barrios Bajos. Va a tocar el 13 de agosto. Y mañana 5 de agosto, a las 22:30 horas. toca una banda que se llama Ni a Palos en el Temple Bar. Marcelo T. Alvear 945, esto es Capital Federal, es gratis. Es una banda de rock and roll, hace covers, está buena. Gratis. Yo voy a ir, así que están todos invitados. Paga ella. Pago yo, sí. Ah, bueno. Invita a ella. Sí, va. Y tenemos un poco más de mensajes en Facebook de la consigna. Que la consigna de hoy es: ¿qué banda te acompaña cuando estás contento? ¿Cuál cuando estás triste? ¿Y cuál para relajarte? Bueno, Julián Tero Nogueira dice que Sumos, Dividido y Las Pelotas. Hizo todo el combo. Todo sigo acordando. Sumos para ponerte bien arriba, lo mejor, lejos. ¿Eh? Con la rubia tarada explotás. Con la rubia tarada, sí, en el bondi. Sí. Majo Grasso. Ustedes se van a llevar bien. Claro. Yo porque soy morocha y aprovecho y bardeo. Majo Grasso dice que Callejeros, Guasones y Los Redondos. Bien, rock nacional. Bien nacional. Y aprovechamos a decir que Guasones toca el 19 de agosto en Luna Park. Aunque a Diego no lo ponga muy contento. Y Karina... pero decí, porque decí. Mandame cara. Contá, Dieguito. No, sí, al aire. Me lo pide la gente. Tengo que hacer la mala amiga. Ahí, perfecto. Es mi cumpleaños el 19 de agosto. Oh. Igual lo festejo con gente íntima. Esa gente íntima creo que no va a ir, va a ir al concierto. No, gente íntima. La gente íntima viene. Pero yo ya le expliqué el otro día, íntimamente, le pedí permiso. Le dije, mirá, Diego, el 19 de agosto toca Guasones, es el Luna Park. No, Park. Se hace, no así. Puede. Él te dijo que no. No seas malo, vos recién la apoyaba. Che, me junto con los pibes, vamos a Cocodrilo, que van todos los chicos. Y en realidad no quiere. Cocodrilo, en realidad no quiere. Claro, que te dice vos. No, ya vas a ver. Pero él me dijo que públicamente. Vas a tener que meter la entrada en el bolsillo. Andá, la vas a pasar bien. Está bien, sí. Yo también. Yo voy a pasar en vos. Voy a brindar por vos, voy a hacer de cuenta que estás ahí. Ponemos un platito más por las dudas, si querés. Después igual, y volví a tu cumpleaños. ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí, está bien. Che, Dieguito, ponemos un platito. Estoy dando permiso. Bueno. No tienes nada que explicar. Después en casa hablamos. Se armó, ¿eh? A mí me está dando miedo hablar aquí porque el micrófono es compartido y casi le doy un beso ahorita a Rama y fue terrible. Sí, pero a mí me gusta, bueno. Sí, pero a mí no, ya te dije, que Rama pidió que te sientes con él. Saca la mano. Bueno. Las manos arriba de la mesa. Dejá la vaina. Silven y aplaudan. Quiero escuchar. Nunca la había escuchado esa, boludo. Es buenísima. ¿Cómo es? Silven y aplaudan. Todo el camino. ¿Entendés? O sea, explícalo, Rama. Cuando era chiquito, mi vieja, cuando yo me levantaba y iba a la cocina, abría la heladera y mi vieja me decía, chifla. Claro, te pasa abrir la heladera y te comes 5 galletitas, 5 cosas, y así. Y yo quería chiflar así y te salía todo pedazo de. Ay, qué vergüenza, encima lo estoy haciendo público. Y bueno, vamos a escuchar a la primer banda under. Dale. Vamos a escuchar a los chicos de Alma Bouquet con el tema. Con uno de sus temas nuevos, 4 temas nuevos tienen. 4. No me acuerdo exactamente los nombres. Me acuerdo uno que se llama Deseo, uno de los nuevos. Y otro que es este que se llama Festín de Sensaciones. Pero sacaron más temas nuevos. Y vamos a escuchar. De a poquito se van armando y ya como que se va palpitando un disco. Y vamos a ver qué tal los chicos. A ver. Yo no lo escuché. Es recomendable. A ver qué opinás. Fuego nuestra victoria, nos olvidaron dándonos por muertos, nos pusieron en la repisa del fracaso, nos enturbiaron el corazón con desamores, nos engañaron con palabras propias, nos secuestraron las decisiones, nos manipularon cual títere ignorante de su condición. Pero se olvidaron de esta pequeña esperanza, no la vieron, no, sino ya estaría domada. Creció entre porquería, pero creció distinguida entre lo sucio porque brilla, y ella baila su pie, no toca el suelo, ríe con bocas que no hablan ajeno, toca música, toca corazones, aprendices somos un séquito. Tiene una propia constitución y lo que hace en blanco, una frase que se repite para apagar la sed del alma, arañar la eternidad, derecho a festejar hasta el fallecer. Es el fetiche que no logras entender, derecho a festejar hasta el fallecer. Los sueños nos presentaron a las personas que desahucian el mañana, nos macharon la poesía, nos desafinaron verdades, nos estropearon los planes para improvisar, nos descosieron la voluntad, nos obligaron a comprar sometimiento, nos pusieron nombres que a ellos les convenía. Nos destinieron los papeles de nuestra identidad, nos regatearon los precios de nuestras almas, pero menospreciaron nuestro carácter de templanza, se rieron, pero ya nos tocará a nosotros. Y aprendió entre malandras, pero aprendió ignorando las injurias porque brilla, y ella baila su piel, toca en el suelo, ríe con bocas que no hablan ajeno, y toca música, toca corazones, aprendices somos un seguidor. Tiene una propia constitución y lo que hace en blanco, una frase que se repite para apagar la sed del alma, arañar la eternidad. Certificamos tu bienvenida al festejo. Primera reina, morir de pie. Basta de fallecer. ¿Querés comer pizza? venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde, para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Recién escuchábamos a Alma Bouquet con el tema nuevo, Festín de Sensaciones. ¿Qué te pareció, Ramón? Está bueno, me gustó. ¿Te gustó? Sí, sí. Bueno, para seguir a los chicos de Alma Bouquet, Miki. Lo puedes seguir en myspace.com/AlmaBouquet. Bouquet se escribe B larga O-U-Q-U-Bouquet. Bouquet. O si no, en purevolume.com/AlmaBouquet o les escribís a almabouquet@hotmail.com. Sino el Facebook, Alma, separado, Bouquet. Ahí tenés para escucharlos, para conocer la banda, para enterarte de fechas, todo. Y bueno, llegó la banda invitada, llegaron los chicos de JKDC. En un ratito vamos a estar haciendo... están entrevista. Tomando mate, ahora voy a salir a tomar mate. Voy a pedirles un mate a los chicos. Uy, bizcochitos también te quedó. Che, ya ahí vengo. Cerré el portal. Mira, todo. No los muestren porque vamos a dejar el programa, vamos a ir para allá y va, gente va a decir, ¿qué pasó? ¿Se murieron los chicos? Lo que pasa es que... Silva. Lore. Ay, es inevitable hablar de fútbol. Sí, es verdad. Toca la sección deportiva. Me voy a comer bizcochitos. Pero ¿qué podemos hablar de fútbol ahorita? Por ejemplo, el viernes empieza el torneo. Fundamental. Tengo acá, si les interesa, un poco del mercado de pases. Me interesa. Arranco por los grandes. Me interesa saber qué es el mercado de pases. Entre comillas. Sí, porque empezás por orden alfabético. A Boca, ¿quiénes llegaron? Zitanich, Schiavi. Se lesionó Zitanich hoy. En el entrenamiento. Qué cagada. Sí, leí algo en el diario, pero no profundicé. Me quiero pegar un tiro. ¿Qué querés que te diga? Toma. Sosa, Orión, además volvieron de los préstamos Roncaglia, Méndez, Gracián, que Gracián también se lesionó. Encima se lesionó cayéndose, o sea, fue a trabarse, cayó y se dislocó el hombro. Sí, sí, lo vi, lo vi, un boludo. Para con el hombro. Importante. Mala suerte. Sí, eso es verdad. Che, siguiendo hablando de Boca. Ah, no, te pensé que ya habías terminado de leer los cosas. Los pasos. Te digo quiénes se fueron. Ah, sí. Ayala, Palermo, que se retiró, Luchetti, García, Monzón, Noir y Calvo. Una pregunta, a ver, ustedes que saben. ¿Riquelme vuelve a la selección? Ojalá, mirá. Esperemos que no. Ah, sí. Para mí, allá el chico que apoya mucho a Messi, para mí también, necesita a alguien Messi. Y el mejor Messi que vi fue con Riquelme. No sé cómo estará Riquelme ahora, porque estos partidos de pretemporada le hacen, pero no te dice bien cómo está el jugador. Pero el mejor Messi estuvo con Riquelme o alguien que lo asista, por lo menos. Yo escuché un hincha de Boca, escuché un hincha de Boca decir si Palermo. De vuelta. Ahí está. Si Riquelme va a la selección, salimos campeón del mundo, dijo. Que te lo firma, te apuesto lo que quieras, mijo. No sé si. Si Bianchi capaz iba a... No, pero pasa que el hincha de Boca tiene ese tonito así sobrador, así sí, falta Riquelme, porque Riquelme. Ah, vos también sos hincha de Boca. Y pero sos de Venezuela, vos tenés que echar por un equipo. Es una vaina rara porque si les digo la verdad me caen todos aquí encima. No, vale, sí. Soy de Boca, desde un principio era de Boca, desde allá era de Boca. Bien. Pero otro. Llegué a Quilmes, mi primer partido de fútbol en mi vida que vi así en una cancha fue de Quilmes. Así que sí me pueden matar, pero soy de Boca y a veces de Quilmes también. Bueno, no sirve eso, ¿eh? Acá en Quilmes es o sos de Quilmes o, claro, o sos de otro equipo. Si en un Boca Quilmes se juega, no sé, yo iría por Quilmes. Sí. Vamos, sí. Dile, un abrazo. Vende humo, mentiroso. ¡Váyalo! Vamos, Quilmes, carajo. Entonces de Quilmes. Sí, es hincha de Quilmes. Sí, más de Quilmes. Un vendido, básicamente. Sí, lo apretaron un poquito, no, nada. No, pero pensá que allá en Venezuela decía que era hincha de Boca. Vos tenías que haber dicho que eras hincha de Quilmes. Me regalé una camisa de Quilmes, todo bien, porque la camisa es de Boca, así que... Es como, como Tinelli, ¿viste? Tinelli cuando le decía a los enemigos, a ver, te maté. Era huracán el sí, primer. Sí, era, y fue todo el huracán, me acuerdo, ese capítulo, iba a decir. Programa número 40. No, ¿te puedo terminar de decir el...? Sí, está bien. El coso de... Es que me emocioné. 40 programas. Sí, ya sé que es Colón. Un número. Estudiantes, ¿quiénes llegaron? González, del Porto, Boselli, gran incorporación, Villar, Carbonero, Fernández, Zelay, Zapata, Galván, Parrino, Facundo Coria, gran jugador salido de Vélez, José Luis Fernández, no es por nada, no, y Damián Alví. Independiente. ¿Para qué? ¿Leí Chevantón? Ah, sí, Colón. Chevantón y el bicho fuerte, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Entre los dos juntan más fútbol. ¿Cuántos años tiene ya Chevantón? 39. Un Chevantón de años. Mira, te da 39 por tirada, ¿viste? 39 y medio. Sí, el bicho está 38. Sichero. ¿Qué sabes de Sichero? ¿De quién? De Sichero. Él estaba en All Boys. No, Sichelo. Sichelo. En Nielsen estaba. ¿En Sichero? Sí. Creo que sigue ahí. Sí, el peor. Acá dice se fue, no a dónde. Así que no. Solo se fue. Se fue. Y hoy. No está más. Le abrieron la puerta y le pegaron una patada en el bolsillo derecho. Y hoy estábamos hablando que Gaby Milito vino a Independiente. Sí. Te digo, los que vienen a Independiente. Dale. Milito es la incorporación como más importante. Pérez de Zaragoza, España. Argachá de Defensor Sporting. Clara de Rangers de Chile. Ferreira, una mina contratada, una otra buena incorporación de Dnipro de Ucrania. Se fueron importantes, importantísimos. Mareque, Silvera, Gracián, Mancuello, ex compañero nuestro. No, se fue Mancuello, pobrecito. Se fue Belgrano, Mancuello. Ah, mira. Y Martínez, igual que Silvera también. Perdieron hace poco la Belgrano se llevó a Silvera. Sí. Ocupate esa mandarina, ¿no? Sí. Muy loco. Milito hace cuánto que no juega en el Barcelona. Lo tienen comiendo bancos. No, juega de vez en cuando. Está para divertir a Messi, cebarle los mates, prepararle la ropa, qué sé yo. Sí, para cagarse de vez en rato, sí, seguro. Para jugarle la pelota. Le pasa el trapo a todos, se van a tener que comer. Ojalá que... No, sí. Pero solamente contaste cuánto no jugaba. Cierto. De hecho era de Bernal. Hace mucho Diego Milito y Gaby Milito son los dos de Bernal. Sí, de Don Bosco. El novio de mi hermana era compañero de Milito, de Diego. Y dicen que era re jodón. Y Gabriel, en su contrario, era así, reaplicado, iba a entrenar, todo. El otro se ponía en pedo. Qué genio. Y mirá dónde terminaron. Sí, los hijos de pu. Sí, ¿y cuándo juega contra el Inter? Porque ya la primera copa la perdieron. Contra los japoneses. ¿Quién? Independiente. Que jugó contra el Júbilo. El Chupilao. La verdad, no tengo idea. Perdió 4-2 por penales. ¿Vos viste cómo pararon los penales? ¡Qué pardos! Oh. Batieron los penales, lo atajó con una mano. El arquero, 35 años más o menos. Oliver. Bueno, pero si de raro lo puede agarrar cualquiera. No sé. Lo de Brasil, pero no, así, agátela así nomás, ya fue. Después así, ya está. A los brasileños no le importa, no le importó la Copa América, nunca le importó la Copa América. La sí. ganan porque son ellos, porque juegan bien. Igual no tienen tantas. Y no, pero las ganan. Los que más tienen son Uruguay y Argentina. Y ahora Uruguay es el que más tiene. Tiene una más que nosotros, ¿no? Sí. Estábamos igualados con 15 o 16. Sí, 15. Ahora ellos tienen 16 y nosotros 15. Qué bueno. Pero bueno. Igual me puse contento por los uruguayos. Quiero decirlo. Y bueno, terminando el tema fútbol, que nos extendimos mucho. El viernes a las 19:10 arranca Banfield Rafaela. A las 21:15 Unión Argentinos. Unión después de 8 años. Sí, igual al último quiero hacer una preguntita de fútbol también, después que le haces. Dale. Sábado a las 15, Olves Belgrano, 17:10 Arsenal Colón, 19:10 Godoy Cruz contra el campeón Vélez. El domingo, Newell's Estudiantes a las 14, San Lorenzo Lanús a las 16, Tigre Racing a las 18:10 y cierran Olimpo y Boca a las 20:20. Queda suspendido el partido de Independiente contra San Martín de San Juan justamente por este partido. Sí, pregunta. ¿Buscaste lo de Cerro? Sí, está en Vélez. ¡Oh, la puta madre! ¿Qué son esas groserías, chamo? Estamos en radio. Bueno, perdón. Por favor. Pancho Cerro, flamante incorporación de Vélez Arfield. Nos quedamos sin medio campo. No, ojo, le tengo feo a los que... Quedaron, en la mitad de cancha quedó... De lo de Quilmes quedó... ¿Tenés Quilmes ahí? Tengo Quilmes. Ahí va. A ver, Quilmes. Ahí va primero los que se fueron. Sí, dale. Galíndez. Sí, ya sé. Empecé a contar con los dedos. Galíndez. 1, Kalinsky, 2, Romeo, 3, Vázquez, 4, Gerlo, sí, Di Gregorio, Narváez, Raimonda, 9, Varela, Núñez, Grana, Broggi, JJ Morales, me perdí, 3, Quiles, 14, Torres, 15, Arias González, 16, Fontanini, 17, y Cerro, 18, ah, Cerro está. ¿Y quiénes vinieron? Todos, qué bueno. O no, no dice. Sí, fue sí. Más de un equipo, es una locura. No, igual quedó la base, quedó una linda base. Uf. La base. ¿Pero cuántos años quedaron? Bueno, quedó Néstor. Esto es de Doré. No saben nada de los Dolé, mentirosos. Se fueron todos. ¿Pasó lo que no quería Quilmes? Sí, pasó. Pasó. Igual ¿Y quiénes vinieron? Quedado Caruso, para mí es mucho. Ese técnico, viste esos sacapuntos de la B. Vienen sí. Caruso en la B Nacional es Ferguson, para mí. Es un genio. Y hay muchos nombres que no conozco. A ver, mirá, viene Agüero. Es un primo lejano. Pero acá dice Agüero. Agüero. Así que. Bueno, ese era un hermano, un primo, ¿viste? ¿Cómo son estos? A ver, ¿qué viene? No lo saben, el hijo. Agüero, Carly, García, Iglesias, Jiménez. Ese conocido. ¿Es Benítez? Leandro Benítez. ¿Será Leandro Benítez? ¿Qué sé yo? Sí, ojalá. Sí. Benítez hay un montón. Dulcich, Mancilla, Olivera, Bustos. No, el Bustos de. Gracias a Dios, no el Bustos de Banfield. Serrano, Telechea, Mandarino, Goñi y Grbeck. Javier Grbeck. Esa la van a romper ahí el... Pensá que los trajo Caruso. Mirá, sí, mirá, imagínate que un delantero que trajo Caruso era suplente de Atlas, ponele. Y otro era el tercer delantero de Estudiantes de Buenos Aires. Son jugadores que traen así Caruso, que agarra y dice, ustedes van a triunfar. Igual, sí. La pega, pero Vázquez no hay ningún boludo para elegir. Vázquez era el quinto delantero, creo que de Gimnasia Jujuy, y hizo 6 goles en 4 partidos. Miren, dos preguntas. Sí. Primero, ese Telechea, ¿cómo hacía en el liceo, en el colegio? ¿Cómo hacía? ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo llegó a donde está ahorita? Y segundo. No lo habrá terminado. No, de verdad, yo termino, yo me pego un tiro, en serio. Lo siento, Telechea. Y la segunda pregunta. ¿Qué pasó con el torneo? ¿Ahora es un solo torneo entre la vida? ¿Salió Grondona? ¿Al final qué? Sí, salió Grondona a decir que no se hace. Cuando la semana pasada dijo que estaba convencido que se hacía, salió a hablar y diciendo no, al final no se hace. Que River está en la B. Sí, sí, está en la B. Mi Quilmes, ahora sos hincha de Quilmes. Sí, pero yo tengo un equipo ahí de bajo la manga y ahora puedo ser de Boca también. O sea, tengo un equipo en la A y en la B. ¿Quién ganó? Dímelo. No, igual tenés que ser de uno. Hicieron una marcha el día que suspendieron el torneo. Hubo disturbios, lío, violencia, todo. ¿Ah, se hizo la marcha al final? Sí, se hizo igual. Con menos gente, obviamente, porque el torneo se canceló, pero hubo quilombo, todo. ¿Para vos se tiene que quedar o se tiene que ir Grondona? Tiene que irse a la concha. Si querés, quedate porque estás hace 30 años, va a quedar más rato, te guste o no. Pero que esté más aconsejado por otra gente, que no sea el único, por lo menos. Ojalá se fuera, ojalá. Sí, es verdad, ojalá se fuera. Es como yo que se vaya. ¿Por qué? Igual, porque es un chorro, es un mafioso para mí. Pero igual, o sea, si se va a Grondona, va a venir otro peor. Igual, no, va a venir un Grondonita 2 para mí, sí. No, ¿por qué? Para mí hay que creer en el cambio. Gámez estaba postulado hace unos años. ¿Quién es Gámez? Gámez, el que era presidente de Vélez. Y el tan mal me son las cosas. Del campeón Vélez te faltó. Del campeón Vélez. Bueno, vamos con un tema dedicado a alguien que cumple años mañana. Que siempre llega tarde a todos los lugares, pero bueno, igual lo queremos. Es el amigo que hoy te estaba hablando de él, que tengo un amigo que es completo. Puede ser el mejor y el peor. Llega tarde a todos lados. Figura siempre. Sí, siempre figura. Tarde, pero figura, ¿no? Último o primero. Claro. ¿Qué vamos a escuchar? Cable azul, ¿no? Sí, cable luz. Ah, está leyendo el cielo raso, la banda que más le gusta a él. Ah, bueno, feliz cumpleaños, mi pana. No, es mañana. Así que... Bueno, mañana. Mañana no te lo puedo decir, así que te lo digo hoy. Va dedicado a él, entonces. Al Siri.